Mashog. Bueno, no, claro que sí. Eso. Bueno, quiero agradecer a Ryan por toda la energía suministrada con este tote. Y si tiene que sonar todas las veces que tenga que sonar para que gane Colombia, bienvenido sea. Sí, claro. Ya. Ahí está. Partido difícil, partido reñido. 98 minutos. Sí. Sí, sí, sí. Casi que tres partidos seguidos. Con 10 jugadores. Muy aguantándole sufrido. A Uruguay. Se veía venir, es que Uruguay. Aguantándole es a Uruguay y botando goles a lo que dio. Porque sí. porque votamos. Ese Mateus votó. Dos goles por lo menos. Ya, y frente al arco solo. Pero así, güey, madre. No. Ay, no. Casi la gravedad, como decimos. Si la gravedad no existiera, Mateus no le habría pegado ni al piso. Pero acá estamos listos para el domingo. Si este partido fue difícil, Dayana. Con Argentina. No voy a decir nada, porque no sé cómo llegué a Argentina. ¿Qué preguntarle a Uribe? Ah, no, ya. Voy a hacer ¿sabías eso? Ayer firmé un contrato con Uri de manager. Voy a ser su manager para consultas. Para consultas loterías, relacionadas con chance, números. Yo creo que es que le ha servido mucho la cercanía con el doctor Carlos Aramillo. Sí, está como más claro en sus la lucidez. Estadísticas. Yo creo que el doctor Carlos Aramillo le ha suministrado un nivel importante de visión. Claro. Porque ¿cómo supo todo? Todo, todo absolutamente todo, todo. Debería ya publicar un libro que se llama El Milagro Futbolístico. Sí, sí, sí. No, ¿cómo viajar al futuro y volver? Porque él supuestamente... Él tiene un DeLorean. Es que también es por eso. Es que son muchas cosas que tiene. Tiene las herramientas. Estas son mañanas de la X-103-9. ¿Cómo habrá amanecido este país? Yo creo que amaneció un poco descuadernado la felicidad, sí, ¿no? Sí. Mucha gente anoche celebrando, pitando. Yo sí oí mucho pito, muchas cosas. Sí. Esta mañana las tarifas de transporte estaban caras. Carísimas. Eso quiere decir que hubo mucha gente que se quedó tardecito y empezó a salir para sus respectivos lugares a la madrugada. Sí, claro que... Porque está carísimo. Qué guayabete. Que no pasa. Hay mucha gente guayabada en este momento. Saludos a los enguayabados que nos están oyendo y les mandamos un abrazo. Brazo. Sopita, y si pudiéramos mandarles caldo, les mandábamos. Sí, no, que, pero bueno. Deberíamos mandar, como dicen los cocineros, un fondito. Deli. Ahora, un guayabo. Oiga, pidamos un caldo. Bueno, pidamos. Pidamos un caldito, yo tengo hambre. Sí, un guayabo de felicidad es también muy bello. Un guayabo de tusa, ahí no, sí, eso no es se puede llevar. Ese no es chévere. Pero entonces uno entiende que va a ser más manejable el guayabo hoy. Claro. Porque el corazón está feliz. No, y serán tres días de pura ansiedad, de pura distracción, desconcentración. Nadie va a estar pensando en otra cosa que no sea el fóbal. Sí, eso sí. Porque finalmente el fóbal es poderoso y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Pongamos de Killers, porque también ayer se produjo un episodio que me causó muchísima intriga y fascinación. Ajá. Frente al poder que tiene el fóbal. Entonces, Mr. Read My Mind, pongamos Read My Mind de The Killers, deseándoles de nuevo un muy feliz jueves 11. 11, sí, 11. Mañana sale McCartney, ¿no? Mañana sale a la venta general. Mañana tocarse ese totazo, mijo. Tocas alistar la tarjeta. Ay, ay, ay, qué dolor. Ya lo hizo Gary. Estas son mañanas de la X, aquí están los Killers con Read My Mind. X está al aire, 7 de la mañana, 35 minutos. Y ayer The Killers detuvo el concierto que estaban haciendo en Wembley. ¿O en dónde era? ¿Saben ustedes en dónde tuvo lugar el concierto de The Killers ayer en Inglaterra? Porque detuvieron el concierto porque había también otro torneo por allá en Europa. ¿Qué torneo es? La Eurocopa. Okay. La equivalencia a la Copa América de Europa. Sí, sí, sí. Y pasó a la final. O sea, también están en final. Tal cual, en semifinales. Como nosotros, sí. Y juegan contra entonces, España. Inglaterra pasó a la final. Ajá. De la Eurocopa. Sí. Y en los últimos minutos coincidieron, los últimos minutos del partido de Inglaterra coincidí. ¿Contra quién estaban jugando? Contra Holanda. Países los últimos bajos. Minutos del... ¿Por qué en estos días vi en internet que la gente dice que uno no debe decir Holanda cuando dice Países Bajos? Sí, recientemente, creo que desde el año pasado. Ya no se llama Holanda. Ya no se llaman Holanda. Holanda viene siendo como, o sea, no es todo. Holanda es como un, ok, ¿sabes? Ya no es un país. Y por eso Países Bajos sí abarca toda esa región. Hay una región. Eso mañana es en la X, en todo caso, entonces, Países Bajos contra Gran Bretaña, en los últimos minutos del partido de semifinal. En Londres estaban. Brandon Flowers decidió detener el concierto para que la gente viera la semifinal. Ajá. Y me asombró mucho esto. Esta noticia empezó a salir unos minutos después de que terminara el partido Colombia-Uruguay, o unos minutos antes de que terminara el partido, alguna razón, decir, no me acuerdo exactamente, pero yo lo vi unos minutos después de que terminara el partido, acá. El partido Colombia-Uruguay. Yeah. No sé si eso haya coincidido con el tiempo que se demoraron los medios de comunicación en llegar a esta foto, que me asombró muchísimo, de Flowers sentado frente a una pantalla gigante mientras la gente veía el partido y él esperando a ver el desenlace. Luego empecé a ver otros videos de celebración dentro de ese estadio. El de O2. En el O2 Arena. Ajá. En el Arena O2. Ahí estaban y prendieron las luces para eso. Y me quedé pensando, el fútbol es más poderoso que la música. No, no, no hay otra forma de explicarlo, ¿no? Mm. Ningún partido se detiene para ver el final de un concierto. No. Y sabes, uno de los análisis que se ha hecho, y lo contábamos, es que hablamos de la popularidad de Taylor Swift, que para quienes están en el mundo de la música les gusta, saben quién es. Pero hay más gente en el mundo que sabe quién es Messi que Taylor Swift. Así es. O sea, es un dominio más grande, abarca más cosas, más territorio y más interés. Y aunque si vienen los dos, perdón, hay competencia en los dos ámbitos. En el fútbol la competencia es mucho más carnal, pasional, es mucho más visceral que en la música. Es que yo creo que en la música no hay tanta competencia. Pues ahí sí, digamos que son dos cosas distintas. En términos, las competencias entre el fútbol y la música son muy diferentes, ¿no? Completamente, siempre hay contra un versus. Sí, fútbol. Claro, y la música es los detractores y los fanáticos. Y los fanáticos, sí. Pero en el deporte, pero en particular en el fútbol. Es el fútbol. Porque es que el fútbol es global. A donde usted vaya, hay alguien viendo un partido de fútbol sin importar cuál sea. Mire, es que en Estados Unidos que odian esa vaina. En Estados Unidos el fútbol es el paria de los espectáculos deportivos. El soccer. Sí, yo por ejemplo ayer vi mucho gringo blanco en mi feed diciendo que les parecía insoportable ese deporte. Mandaban fotos de De Paul cayéndose como una hoja. Sí, sí, sí. Sobre el pasto. Y decían, ¿quién es este pusilánime? Decían los gringos, decían. Gran palabra. ¿Quién es este tipo al que nadie toca y se cae? ¿Nunca han visto a Patrick Mahomes en una final de los 49ers de San Francisco? Decía, estos tipos, me decían, varios gringos decían, this is the reason why I can't stand the soccer thing. Who is this guy? Nobody touches him. And he's crying on the floor. Ofendido. Pero odian, detestan la delicadeza. El teatro, la teatralidad del fútbol. Porque fútbol americano tiene cero de eso. Claro. Si se dan duro, se dan duro. Sí, el fútbol americano es contacto a lo que da. Está permitido, sí. Contacto a lo que da, y pues tiene su lado muy malo, que son las lesiones terribles esas. Pero volviendo al tema del poder del fútbol, me quedé pregunté en Twitter y en Instagram si el fútbol es más poderoso que la música. Y creo que es muy difícil de contestar la pregunta para la gente. Le vi la respuesta, sí, estuve mirando las respuestas y se enredan o dijeron más que no, que la música es mucho más poderosa y sí, cultural, sí, sí, mente hablando. La gente, pues no la gente, pero mis seguidores... ¿Tienen más relación con la música que con el fútbol? Yo creo que prefieren no decir lo que sienten verdaderamente. Ah, para ¿será? Quedar bien. Sí, ayer tuve una discusión en threads con una chica que... Ok. Que me dio mucha risa porque se puso muy brava porque le hice una elaboración de la discusión que la fue arrinconando hacia la respuesta evidente de esta pregunta, que toma es que puñito. Sí, uh-huh. El fútbol es más poderoso que la música, así nos cueste aceptarlo. Pero digamos que quienes no se quieren comprometer inmediatamente dicen son dos cosas completamente distintas. No los compare. No, es un análisis que se hace frente al poder de ya. Claro, yo decía al principio, yo decía no es una comparación, es una pregunta. La comparación la tiene que hacer usted. Yo estoy es preguntando. Son cosas distintas. Ya que no se pueden comparar, entonces ¿por qué son dos cosas distintas? Si son dos cosas distintas, es porque se pueden comparar. Claro. Entonces, o sea, porque una comparación es el acercamiento a dos objetos para ver en qué, si se diferencian o si se parecen. Sí, ya. No, cualquiera, pero esa es la definición de una comparación. Entonces, entró en cólera. Esta chica... Indignada. Indignadísima. Te le dije, no, perdón. Mi intención no era indisponer. Pero es en realidad una pregunta bastante inquietante. Genera mucha... Porque yo creo que el fútbol y la música en nuestros corazones ocupan un lugar... Importantísimo. Muy importante. Entonces, no queremos escoger cuál de los dos es más poderoso. No queremos comprometernos. Sí, nos está preguntando qué prefiere. Sí. Porque preferir no, muchas cosas, pero claro, es... no, yo no lo estoy diciendo. No. Sí, la pregunta no es más importante, es más, ¿cuál le gusta más? No, la pregunta es, ¿cuál es más poderoso? ¿Qué tiene más poder, el fútbol o la música? Y cuando dicen, no, qué poder... ¿qué poder económico? Económico. Yo me refiero a todas las instancias del poder. Todo ideológico, claro. Social. Emocional. Emocional, filosófico, histórico. Todo, todo, absolutamente todo. Y me da la impresión, mi impresión, según lo que pasó con The Killers, es que si un partido para un concierto... Tiene el poder para hacerlo. Tiene el poder para hacerlo, ¿no? Y la comparación, ahí sí la comparación. Mientras que un concierto no pararía un partido. Esperen que van, no, vamos a parar el partido porque van a tocar... Se va a acabar el concierto de Paul McCartney. Sí, no, esperen un momentico que Magic de Coldplay, un momento. Suena Magic y vuelven a jugar, ¿no? No, pues, ¿cómo sería la cosa que Morat tuvo que transmitir un partido? Claro. O sea, la banda de pop más importante de Colombia... Se tiene que bajar del bus con la licencia, con pagarle a la Federación de Fútbol o no sé a quién los derechos. Los derechos para poder transmitir. O sea, que una banda de rock que llena dos noches seguidas el Estadio Campín tenga que pagar para que sus fans puedan ver el partido antes de que los vean a ellos. Sí. Come on now. Sí, sí, sí, el fútbol es una cosa... Y eso que, no me acuerdo quién era el escritor, pero ustedes se acuerdan que decía que el fútbol es la cosa más importante de las menos importantes, o un cantante. ¿Eduardo Galeano? Creo que es Eduardo Galeano. El fútbol a sol y sombra, se llama el libro. Oh. Esa frase es muy poderosa porque precisamente encierra esa idea o esa noción de que siendo algo que en el ambiente de lo cotidiano es muy somero, muy mínimo, termina siendo una cosa que hasta a gente que no ve fútbol ni le ha interesado jamás, ni se ha puesto una camiseta jamás, pues termina haciendo un análisis de cómo va a quedar el partido y se emociona en algún punto. Claro, como Uribe DJ. Como mucha gente, como mucha gente. ¿Sabes también que estaba pensando y haciendo análisis de lo económico? Y hablábamos con Andrés, una camiseta de una selección es mucho más cara que de un grupo. O sea, tú puedes conseguir una camiseta de Megadeth, de Slayer, de, no sé, Coldplay, a un precio de lo que puede costar una camiseta, lo que vende el fútbol. El músculo financiero es también mucho más gordo. Muy grande y mucho más, y se mueve más. Estas son mañanas de la X. Bueno, para usted, ¿cuál es más poderoso, el fútbol o la música? La música. Cuéntenos. Esa es la pregunta que estamos haciendo esta mañana y más adelante vamos a leer algunas de las respuestas. Indignadas, satisfechas, contentas, felices o no, en Mañanas de la X. Billy Ocean con Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Vamos a hablar de política, sí, pero no como la habla todo el mundo, sino simplemente como está diseñado para el entretenimiento. Recuerden ustedes que la política es la farándula de los feos. Y ese es nuestro lema aquí en Mañanas de la X. Y está pasando porque George Clooney habló. Que no es feo. Es hermoso. Él estuvo en una reunión hace poco con varios personajes importantes del Partido Demócrata. Es que él está muy involucrado en política, sí, porque su esposa es una reconocida funcionaria de las Naciones Unidas. Okay. Que ha estado vinculada al tema de resolución de conflictos en lugares muy difíciles como Sudán. Ya. Amal, creo que se llama Amal Clooney. Ya te busco. Y es un hombre muy dedicado no solamente a su esposa, sino a las causas políticas relacionadas o cercanas a su ciudad natal y a su estado. Amal Clooney. Ok. Sí, es su esposa. Entonces él estuvo hablando y de algo que preocupa en estos momentos, por lo menos, el Partido Demócrata, y es la situación de Joe Biden. Y él lo dijo: me encanta Joe Biden como senador, como vicepresidente, como presidente, lo considero un amigo, creo en él, creo en su carácter, creo en su moral. En los últimos 4 años ha ganado muchas de las batallas a las que se ha enfrentado, pero la única batalla que no puede ganar es la lucha contra el tiempo. Es devastador decirlo, pero el Joe Biden con el que estuve hace 3 semanas en la recaudación de fondos no era el Joe Biden del 2010, ni siquiera el del 2020. Era el mismo hombre que todos vimos en el debate. Los líderes de nuestro partido tienen que dejar de decirnos que 51 millones de personas no vieron lo que acabamos de ver. Todos estamos tan aterrorizados por la perspectiva de un segundo mandato de Trump que hemos optado por ignorar todas las señales de advertencia. Y ahí es cuando dijo: pido a los demócratas, en nombre de, que por favor le soliciten a Biden se aparte voluntariamente. Anoche, después del partido, vi el capítulo de Jon Stewart, quien está haciendo una defensa del reemplazo de Biden desde cuando se hizo el debate. Stewart es uno de los comediantes políticos más importantes que tiene Estados Unidos y uno de los líderes en el formato de noticia parodia. Ya, sí. Conocido su programa como The Daily Show, se convirtió en un modelo a seguir, en un referente de sarcasmo político, de humor político, que fue muy replicado, que fue muy imitado por otros formatos y por otros comediantes que salieron todos de ahí, como John Oliver, quien tiene un programa que se llama Last Week Tonight. Stewart fue durante mucho tiempo el presentador de The Daily Show y regresó este año a una temporada donde, pues obviamente, es brillante, es muy divertido de ver, tiene un equipo de escritores que da envidia, eso es una cosa impresionante. Y ayer hizo su segunda emisión rogándole al Partido Demócrata que por favor cambien a Biden, y ayer hablaba con varios analistas, porque de todas maneras, dentro de todo lo izquierdoso o de centro izquierda que es Stewart, deja hablar a voces mucho más neutrales que él, porque pues Stuart es cero neutral. Y decía uno de los analistas una cosa que ahora que veo la noticia de Clooney, que tú la lees al aire, me lleva a una conclusión, y es que la batalla por la presidencia de los Estados Unidos está perdida con Biden o sin él. Claro. Con el reemplazo, si llegara a haber un reemplazo. No hay. ¿No hay alguien que le haga contrapeso fuerte a Trump? Es probable que sí exista una figura que pueda hacer, pero ya está demasiado encima. Stuart ayer decía que no, que porque faltan no sé cuántos días para la elección, creo que son como 165. ¿Cuántos son? ¿En noviembre? Sí, noviembre. Creo que son 160 días, algo así. Y decía que en 160 días sí se podía voltear una elección. Yo creo que es muy difícil voltear esa elección hacia el lado republicano con los antecedentes y con las circunstancias presentes, entre ellas pues una Cámara de Representantes absolutamente republicana, ¿no? Y eso fue lo que dijo él, dijo: no vamos a ganar en noviembre con este presidente. Exacto. Ni con él, ni con un otro. O sea, ya hacemos... Ni con otro candidato. Bueno. Yo creo que la victoria es de Trump. Y va a ser muy difícil que Biden logre hacerlo, pero no solamente él. Así, cualquiera. Así Biden... Un Obama, también. Me parece complicadísimo por... Que él vuelva. Por temas económicos. Recaudación de fondos. Ellos justo estuvieron el pasado 15 de junio en recaudación de fondos con Obama. Para Biden. Sí, 28 millones para la campaña de reelección. Claro. Ahí fue cuando él se dio cuenta que van a perder. Sí, va a estar difícil, va a estar difícil. Obama. Ya, si Obama hubiera sido el relevo, pero estamos hablando de. Que hace dos años, hecho, de que hace dos años, sí, claro. Porque tengo la impresión, y esto es sin saber de política, sino simplemente viéndolo desde lo cultural, desde lo pop, desde la forma como se mete en nuestras conversaciones diarias, haciendo parte de discusiones que, claro, parecen conducir el mundo, pero que en realidad son simplemente espectáculo. Lo que uno ve es un poco parecido al anuncio de Shrek. Shrek 5. ¿Sabes? Shrek 5 para 2026. Si uno George ve King. Esa vaina por allá lejos, y la verdad es que no. Ya va a pasar. La verdad es que cuando dicen vamos a lanzar Shrek en 2026, ya tienen absolutamente todo listo. No solamente la película está lista, sino que el plan de marketing está listo. La búsqueda de la recuperación de la inversión está lista. Las acciones están listas. Todo, absolutamente todo está listo para que la película salga, y es muy probable que, a menos que en serio sea sorprendentemente mala Shrek, no logre superar esas expectativas o por lo menos cumplirlas. Pero es porque llevan de esos dos años que proyectan el lanzamiento, llevan cuatro trabajando. No es de ahora. No es de ahora. Y en la política, sobre todo, en esa estadounidense, aunque yo creo que en todas, también se proyectan a 5, a 6, a 10 años. ¿Ha pasado algo así? Claro. ¿Que se reemplace a un candidato vivo? No. En los Estados Unidos nunca ha habido relevo. Porque pues sabemos de candidatos que han sido asesinados y ha llegado un reemplazo a última hora. No, no. Pero así vivo... No. ¿Cierto que no? No. Creo que pronto hubo un relevo ahí un tiempo entre las administraciones Jimmy Carter y Gerald Ford, cuando intentaron asesinar a Ronald Reagan, creo que fue, que estuvo alguien, que el vice estuvo como al frente de los temas, pero creo que fue temporal, pues, pero me pueden corregir porque volvemos y decimos, la política es la farándula de los feos y nosotros somos demasiado lindos para estar, para acertar, para tener la razón. No tenemos como. Solo Clooney puede hacerlo. Solamente Clooney. Porque es lindo. También. Eso es lo que pasa también. Ahí está. 8 de la mañana, 11 minutos. Alguien nos pidió esta canción. Hace un rato, que porque está en un consultorio médico, un abrazo, creo que se llama Alejandra. Aquí está. Esto lo pidieron hace un rato por interwebs. Sí. Esto lo pidió, ¿quién? Venga, le digo, ¿cómo es que llama esa estaba muchacha? ¿En un consultorio? Estaba en un consultorio médico y nos estaba oyendo. Esperando que sea odontología, exámenes. Yo no sé, esperemos, pero que esté bien. Sí. Y pidió esto que, debo confesar, es la primera vez en la vida que oigo una canción de Soft Cell que también no es Tainted Love. Yo también. Soft Cell. Además, porque ella puso solo las iniciales, ¿o no? Sí, es ese. Y fue como, what the hell? Bueno, ahí what está in the world? Esperando en un consultorio. Esto fue, ¿quién? Aleja Galópez. Ajá. Dice en su perfil, ugliness, opositora a toda clase política. Ya. Un poco perdida, dice. Ok. Cuenta totalmente personal, no relacionada con institución, entidad o partido político. Oh my goodness. Bueno, se puso seria rápidamente. Lo deja muy claro. Se podrían colocar Say Hello, Wave Goodbye de Soft Cell. Thanks. Bueno, pues gracias por presentarnos esa canción. No teníamos ni idea que existía. Ahí está, sí. Mi respuesta es no. La música es real. Hablo en términos artísticos. El fútbol es una cortina de humo creada para distraer a las masas. Se puso conspiranoica. No creo. Liliana, se llama Liliana. El fútbol. No Liliana, sino Liliana. Ya, tremendo. Papás creativos. Yo creo que es ella la creativa, en realidad. Okay. ¿Qué más dice? ¡Jamás! La mayoría de. ¡Jamás se indignan! Sí, sí, mucha gente como que. ¡Jamás! Estamos hablando, estamos preguntando si el fútbol es más poderoso que la música hoy y mañana es de la X. Y muchas de las respuestas son con mayúsculas, ¿no? ¡Jamás! Ok, claro. La música perdura por siempre. El fútbol es una pasión momentánea. Esa es una buena defensa. Yo no creo tanto en eso, pero entiendo de dónde viene. Como que, sí, la música vuelve y habita los lugares de la memoria donde nació este concepto de lo eterno, ¿no? Claro. O sea, me imagino yo que será mientras construye ahí que uno puede escuchar una canción. Una y otra vez. Uno no se va a sentar a ver el 5-0. Uno no lo hace. Pero el fútbol avanza igual y se reproduce como la música. Sí. Partido como el de ayer, uno se pone a pensar inmediatamente en Uruguay, Colombia 2014. Y también se pone a pensar antes en Colombia, Alemania en el 90. Pero en eso, por ejemplo, la música sí me da la impresión que puede llegar a ser más poderosa que el fútbol. Porque la música tiene esta capacidad intangible de perdurar como recuerdo propio, pero asociado a cierta canción, cierta melodía, ¿no? Como que la en estos días le leía a un sociólogo en un libro que una de las cosas que más le envidian a la música es su elasticidad, su intangibilidad, la capacidad que tiene de evocar, de hacer sentir sin tener que ser físicamente física, algo, sin sí, tener que ser tangible. Física, sin tener, exacto, sin que decía que muchas formas de arte le envidian a la música esa característica inmaterial, porque una escultura hay que verla. ¿No? Se puede palpar. Sí, una pintura lo mismo. En cambio, una canción es un recuerdo. Claro. Y los recuerdos son eternos. Por lo tanto, en ese sentido, creo que el fútbol puede llegar a serlo. Hay momentos eternos del fútbol, como la mano de Dios de Maradona, como el 5-0 de Colombia contra Argentina. El gol de James. Como el gol de Frei Rincón contra Alemania. Claro. ¿No? Hay cosas muy, muy memorables. Pero es una buena defensa. Sí, está es bien. Una buena defensa. Juan Soler dice que simplemente complementa. ¿Ah, sí? Porque la pregunta es, ¿es más poderoso el fútbol que la música? Y Juan contesta, y que la religión y la política. Uf. Y creo que tiene toda la razón, ¿sabe? La religión es muy poderosa. Pero no es tan poderosa como el fútbol. ¿Será? No creo que el Vaticano tenga tanta plata para empezar hablando de poder económico, ¿no? Claro. Pero uno ve cómo gente arma guerras por pensamientos religiosos. Claro. Pero, o ideológicos. Pero por ahí me escribió alguien ayer una cosa que No sé si sea cierta y me lo pueden corroborar los futboleros, los expertos en fútbol que nos oyen, si hay alguno. Sí, que seguro. La única cosa que ha parado una guerra, y creo que fue la guerra mundial, fue una Copa Mundial que detuvo una guerra. Yo no sé si qué tan cierto es, pero me dieron una fecha, creo que fue 1914. Okay. Esto es un comentario que salió ahí, ¿no? Bueno. ¿Qué más hay? A ver, veamos. Hay muchos comentarios sobre... ¿Tendencia? ¿Hay alguna tendencia del sí o el no? ¿O está muy parejo? Está muy parejo. O sea, hay gente, la mayoría de la gente, como le digo, la mayoría de la gente que ha contestado mi pregunta, pues es muy amante de la música, por eso sigue a The Music Pin. Uh-huh. Claro. Entonces, creo que eso sesga un poco su forma de abordar la respuesta. Pero ayer, cuando estaba discutiendo con esta chica, me dio mucha risa porque cuando entré a su perfil, no hacía sino tuitearle a James. O sea, diciéndole, te amo, te adoro, eres lo mejor, bello, gracias. O sea, había un nivel de entrega en ese threads de esa chica a la pasión que sentía, que yo creo que cuando se le confronta a alguien con esa pasión, porque también puede tener pasión por la música, claro, pero en un momento tan caliente como este, al final de un partido tan intenso como ese contra Uruguay, obviamente dice, son dos cosas muy distintas, y fue como, pero hace un minuto estabas igual entregada al fútbol. Viven juntas, ¿no? Conviven, oh, sí, todo el tiempo. Yo creo. Están siempre de la mano. O sea, el hecho de que un artista como Ryan Castro y Faith estuvieran anoche en el camerino celebrando con James, sí, con Richard Ríos, con Luchito, pues ahí dice mucho. Dice Elizar Ciniegas, aquí todo el mundo en la casa viendo el partido de Colombia. Ah, bueno. Ya. Pues, perfecto. Es una buena respuesta. Sí. Dice, mi respuesta es no, la música es real. Hablo en términos artísticos. El fútbol es... eso ya lo había leído. Vi una respuesta ayer y era que dependía del país donde se preguntara. Sí. ¿No? Y probablemente a los estadounidenses no le importaba tanto el fútbol, por lo que hablábamos ahora, como la música. Pero también siento es porque nunca han ganado nada. Donde en serio fueran potencia, no estarían diciendo eso. Sí, puede ser. En fútbol me refiero, nunca han ganado nada en fútbol. El momento más grande fue Donovan en el 98. Yo creo que es que no hay... nunca han ganado nada. Está conectado también a la longevidad de la liga ya. O sea, la liga es muy bebé. Claro, es más reciente. La liga es muy bebé. Y hace mucho dinero, irónicamente, pues... Porque es claro, Estados Unidos. Ahorita que vamos a jugar en Miami, estamos en la casa de Lionel Messi. Está todo para. Es que dicen que a Argentina no le tocó viajar como a Colombia. Y el público va a ser por primera vez en la Copa 50-50, siento yo. Yo creo que vamos a ver muchos colombianos en esa. Prepárate cosa. A conocer tu próxima camioneta familiar. Volkswagen Taos. Con motor turbo, pantalla táctil de 10 pulgadas, seguridad y tecnología avanzadas y mucho más. Ahora desde 119.990.000 pesos. Volkswagen Taos. Vive una experiencia brillante. Volkswagen. Consulta términos, condiciones, disponibilidad y vigencia en volkswagen.co. La Universidad de AN cuenta con nuevos programas en su oferta de posgrados. Conoce nuestras especializaciones en gestión del aprendizaje digital, machine learning, psicología educativa, fintech y... El himno que nos une y yo tengo la de la selección que es Don't Stop Believing the Journey. Vamos. Se mi abuelo, vamos, ojo, se mi abuelo, ojo, amigo. James. Sí, mi muchachito. Yo le digo mi muchachito. Dayana, te cuento que en Kia están dando los pasos correctos para transformar la forma en que nos movemos. Alejo, y cómo no, le están apostando fuertemente a una movilidad más sostenible y por eso este mes tienen el Kia EV Land, un lugar cargado de innovación y sostenibilidad. Así que Alejo, agéndate porque del 5 al 20 de julio Kia se tomará el parqueadero de la calle 94 con 3 en Bogotá con experiencias únicas como la exhibición de todos sus nuevos vehículos eléctricos e híbridos, test drives, feria de emprendimiento sostenible y muchas cosas más. Dayana, yo esto no me lo pierdo por nada. Nos vemos allá, en el Kia EV Land, Kia Movement that inspires. Y mañanas de la X103.9 FM. Ayer se cumplió una profecía más de los Simpsons con Cypress Hill y la Filarmónica de Londres. Ah, sí pasó. Y hoy sí, se había anunciado. ¿A ti no te gustan las cosas con la filarmónica? Me parecen bastante traídas de los pelos. Sí, no, acuérdate que él no le... No, a mí no digo hay que... Cositas. Hay cosas sinfónicas que me parecen bonitas, como por ejemplo los arreglos que hizo Jimmy Page y Rob, que hicieron Jimmy Page y Robert Plant para Kashmir. En el Unplugged de MTV del 94. Eso me gusta. Los arreglos que le hizo Michael Kamen a It's Good to Be King de Tom Petty, de violín, me gustan. Los arreglos que hizo Kamen también para Dream On de Aerosmith, para el aniversario número 10 de MTV, también me parece chévere. A Day in the Life de los Beatles, que tiene A Day in the Life también creciendo ahí de orquesta. No, hay cosas muy bellas que acompañadas como de ensambles clásicos suenan muy lindo cuando el ensamble clásico está destinado a ser parte de la obra original. Pero cuando te pones muy pomposo y muy ambicioso con una obra de pop y para transformarla en un tema sinfónico pseudo clásico, me parece ya no muy sale bien. Complicado. Muy difícil. Ahora, a mí los episodios sinfónicos de Cerati no soy capaz. Son complicados. Me acuerdo por Nietzsche, porque tú estuviste con Nietzsche. Este es sinfónico. También. Yo siento que hay géneros que suenan mejor que otros. Me imagino. Hay electrónica de sinfónico. ¿Sí? No, sí. Y eso no se me lo imagino. Uy, no. El progressive se da para eso, ¿sí? El ambient se da para eso. Uy, no. Depende del género también. No. La música clásica, sino música clásica y ya. Entonces se reunieron, entonces Cypress Hill. Cypress Hill con la Sinfónica de Londres salió pues tan fatal como... Te veía venir, no mentiras. Como el episodio original de Los Simpsons. Sí. Que es horrible. Pues, evidentemente, ¿qué puede aportar la Sinfónica de Londres a Insane in the Brain? ¿Y qué puede Insane in the Brain aportarle a la Sinfónica de Londres? Absolutamente nada. Pero pase, ya tienen ahí en la hoja de vida. Sí, claro, pues tienen en la hoja de vida. El logro verdadero es cumplir la profecía de los Simpsons. Ya. Sí, hacer lo posible. Ah, bueno, sí. Hacer lo posible. El resto, ¿lo lograr? Nada más. Estas son Mañanas de la X, son las 8:37. Qué buenos son. Este es un gusto adquirido. Yo te he contado, la voz de ella me hacía ruido cuando yo era adolescente. Y ya con el tiempo me di cuenta de la importancia también. Y con R.E.M. les fue bien, es una gran banda. Punqueritos, ¿no? Sí. Medio punqueritos. Medio surferitos también en algún momento. Estoy descubriendo el punk. Qué buen momento para hacerlo. ¿Descubriendo? Sí, estoy descubriéndolo. Hay más cosas. ¿Por qué que no? Pensábamos. Porque a mí me vendieron fue disque el grunge. O sea, eso fue lo que a mí me empaquetaron el punk con el grunge. Con la etiqueta grunge. Pero el grunge es puro punk. Mira, justo un día como hoy en el 2014 murió Tommy Ramón de los Ramones. Sí. Entonces uno se pone a mirar qué es el grunge. Y la mayoría de las bandas, con unas contadas excepcioncitas que son Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains, son todas punk, bandas de punk. Si usted se pone a mirar los Melvins, si usted se pone a mirar Mudhoney, si usted se pone a mirar Pavement, Sonic Youth, Pixies, todas son bandas de punk. Sí. Ninguna de esas bandas es grunge. Los meten ahí. Entonces estoy descubriendo el punk. Ahora que ponemos a los B-52s. Vamos a hablar de lugares para vivir aquí en Mañanas de la X103.9 FM. Vamos a hablar de lugares para vivir en América Latina. Sí, The Economist lanzó un top 5 de ciudades para vivir en esta parte del mundo. Hemos hablado al otro lado, pero ahora aquí están los 5. Número 5. ¿Costa Rica? ¿Alguna de cosas? No, Lima, Perú. La capital chévere. Peruana. Chévere. Top me han 5. Dicho que es vibrante y bonita. Sí, sí, sí. Y sí, me han dicho que es un lugar bien bonito, que vale la pena visitar. Que okay. Estamos hablando de capitales, me imagino. Pues ciudades. Sí. Son ciudades. No necesariamente capitales. Centros urbanísticos. Okay. Exacto. ¿Qué más? 4. Número 4, San Juan de Puerto Rico. Aunque la capital de Puerto Rico consiguió ocupar cuarta posición en el listado, su calificación estuvo entre 60 y 80 puntos. Factores, la cultura. Sí. La alimentación, la comida. Mezcla el viejo mundo con la modernidad. Sí. Y un centro que tiene más de 500 años de antigüedad. Es como Cartagena. El merengue. A mí me parece que para poder vivir bueno en San Juan de Puerto Rico hay que tener billete. Mucho. Lima, hay que tener platica, pero no tanta como para vivir en San Juan. Exagerada. Es como para vivir. ¿Así? Sí, es como en Cartagena. Usted quiere vivir en Cartagena, tiene que tener plata. Claro. Pues vivir bueno. Vivir bien. O sea, exacto. Que el apartamento, que con vista al mar, que yo no sé. Los servicios públicos. Yo sigo todavía aterrada con lo de la luz en la costa. Es como. Sí, allá el tema de la luz es complicado. Y la comida. También. Bueno, ¿qué más? Tres, Santiago de Chile. Es bellísima. Debe ser chévere. Es bellísima. La única ciudad a nivel de la región que consiguió calificaciones entre 80 y 90 puntos, según The Economist. Okay. En comparación con la versión del año pasado, el índice de habitabilidad global, la capital chilena bajó una posición. Estaba en la posición número 2. Ah. Ocupa este tercer lugar. Destaca su sólido sistema educativo y su sistema de salud. Bien. Importante. Número 2, Montevideo, en Uruguay. Ay, María, país chiquito, no, país muy pequeño. La capital uruguaya también consiguió calificaciones cercanas a los 100 puntos. Un abrazo. Montevideo se destaca por su capacidad de potabilidad de agua y su disponibilidad, además de la eliminación de residuos, aguas residuales y la contaminación del aire. Consiguió este segundo lugar gracias a eso. Y en el primer lugar está la capital de Argentina, Buenos Aires. ¿Sí? Buenos Aires. Buenos Aires. Divina. Humedad. Es muy hermosa. No, esa tiene ciudad que ser, enamora. Y la comida también tiene la que comida, ser. Todo. Tienen el Ateneo, que es esta librería divina. Todos los factores que le hicieron este primer lugar, se destaca calidad educativa. De acuerdo con QS World University, en 2025 la Universidad de Buenos Aires se posicionará como la mejor de toda la región, la UBA, la popular UBA a la que mucha gente se va a estudiar. Así que, bueno, Buenos Aires es la mejor ciudad latinoamericana para vivir en este 2024. Sería chévere tener chévere. Plática para vivir allá. Todo con plática es chévere. Todo con plática es chévere. Ya. De acuerdo. Rico. Sí, gracias. Buena frase. Es que incluso sí. Bogotá, toda desbaratada, insegura. No, y mira que hace poco, cuando salió la noticia de Falcao... Y ¿viste que Colombia, cosas, perdón, te interrumpo, perdón. ¿Viste que Colombia oscura fue la... O sea, no más. ¿La qué? Él me manda un poco de cosas, yo ya sigo derecho. La primicia de la pelea entre uruguayos y colombianos, ¿fue de Colombia oscura? Fue los primeros que llegaron a la noticia. No, cuando se dio la noticia de Falcao, que venía a jugar a Millonarios... que mucha gente se burlaba de Transmilenio, el racionamiento, que decían, es que creen que Falcao va a llegar a lo que le toca vivir a un bogotano normalmente. Usted con plata viviendo en Bogotá. Vive muy bueno. Sí, usted no... Porque es que hay conflictos dependiendo también de la capacidad monetaria que tiene que afrontar una persona. Y eso es, Bogotá en un sector con plata, es un buen vividero. Cierto. Pero aún así, estando en un buen vividero por plata y por el sector, todos los sectores de esta ciudad están más descuadernados. Aquí, esto aquí no perdona, todo está destapado por todas partes. Que uno dice, yo a veces salgo a la calle en Bogotá y digo, me gustaría poder tener edad suficiente, razón todavía, tener todavía mis cinco sentidos completos para ver si esta ciudad se va a ver bonita otra vez. Yo tengo fe, unos 15 años. Porque Bogotá tuvo una época muy linda, ahorita está muy feita. Sí, sí. Está muy mal tenida, es que tienen muy mala mano estos alcaldes. Sí, señor, todos. Todos, es una cosa muy tenaz. Perdón, pero sí. ¿Quién sabe? Bueno, vamos a ver. Esperar, tener fe. Tener paciencia, tener fe. Con la fe que en algún momento estemos en esa lista de las cinco más chéveres para vivir. Acá, esta es una ciudad vibrante, es una ciudad... Tiene opciones. Es una ciudad cargada de cultura, de parques. Uno no se aburre acá. No, esta ciudad tiene parques lindos, tiene bibliotecas bonitas, librerías bonitas, tiene restaurantes chéveres, tiene gente que a ratos le da por ser chévere, no todo el tiempo. Una que otra vez. Pero sí. Quererla. Sí. Esperemos a ver qué. Vamos a ver.